Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas, me matan las ganas. Déjame robar, robar tu corazón y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío. Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías. Déjame intentar. Déjame saber que tengo tu amor y que es para siempre, y que es para siempre. Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, hacer que te olvides de amor pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Canta, teatro, canta. Deja, nunca nadie te ha querido. Déjame entrar.